estaba sintiendo, todita mía la vi partir. Me juró que regresaba, pero todo era mentira, porque a su alma no era de mí. En la noche silenciosa crucifix.